Acuérdate, cariñito, que yo soy tu único amor. Recuerda que con tus besos ganaste mi corazón. Y ahora que estás muy lejos, no te olvides, por el favor. Y ahora que estás muy lejos, no te olvides, por el favor. Siento tu calor cuando pienso en vos. Solo pido que en tus pocas horas libres también pienses en mi amor. En tus pocas horas libres también pienses en mi amor. Recuérdate, cariñito, que yo soy tu único amor. Recuerda que con tus besos ganaste mi corazón. Y ahora que estás muy lejos, no te olvides, por el favor. Y ahora que estás muy lejos, no te olvides, por el favor. Siento tu calor cuando pienso en vos. Solo pido que en tus pocas horas libres también pienses en mi amor. En tus pocas horas libres también pienses en mi amor.